¿Cómo está esta gente? ¡Viéndolo! A ver esos cuerpos que se muevan, mírenlo. A ver por esa parte. Ahí está, ahí está. ¡Que nos vamos! Tu seras, tu seras, tu seras, tu seras.